Mañana está el Congreso en General Roca del Partido Justicialista, donde vamos a convalidar la fórmula Carlos Orias y Alberto Buretinec, y también en aquellos circuitos donde hemos acordado las candidaturas, como es el caso del circuito de la zona atlántica, donde el circuito lo encabeza el licenciado Luis Esquivel. También vamos a ir a acompañar y a apoyar a este Congreso la decisión tomada por el conjunto de los compañeros de San Antonio Oeste para ratificar una vez más en el Congreso, y de esta manera se elimina todo tipo de posibilidad de internas con vista a las elecciones del 2011. Elección que estimamos que vamos a ganar y que vamos a andar muy bien y a recuperar esta provincia para darle el destino cierto que se merece. Un destino, una provincia con inclusión, una provincia muy rica que se merece estar mucho mejor de lo que hoy lo viven los rionegrinos. Así que con esa convicción, con esa idea, vamos a estar mañana en General Roca presente en ese congreso, ratificando a todos nuestros candidatos en víspera de las elecciones a gobernador del 2011. Bien, a ver, Ojeda, ¿por qué Soria cree que tiene que ser gobernador? Soria tiene que ser gobernador porque es un dirigente muy capacitado, que lo ha demostrado en su ciudad. Ha quedado a la vista de todos los rionegrinos de lo que ha sido capaz de transformar una sociedad gris, que era Roca. Hoy realmente es una ciudad, y realmente queremos llevar estos cambios profundos, más que cambios yo digo transformaciones, porque los cambios se cambian con otros cambios, pero cuando uno transforma una sociedad es muy difícil luego de modificarla. Entonces lo que procuramos es transformar la provincia de Río Negro y eliminar esos viejos vicios y esas malas costumbres de los funcionarios rionegrinos, de los sobresueldos, de justicia sin justicia, de hospitales y colegios con escasez de edificios que hacen a la educación. Imagínese, la educación primaria es obligatoria desde los 4 años, y en Río Negro muchos padres no pueden mandar a sus hijos de 4 años porque no hay colegios. Y también esos papás pierden de cobrar la ayuda escolar, porque el ANSES le tiene que pagar la ayuda escolar. Pierden de cobrar esa ayuda escolar porque la provincia no le da la oportunidad de que sus hijos a los 4 años ya se empiecen a formar de alguna manera, digamos, en términos escolares. Y estas son las cosas que hay que cambiar en Río Negro. Hay que construir más escuelas, hay que mejorar la calidad del hospital público, que la justicia realmente imparta justicia, y también recuperar los sueldos de los rionegrinos. Es una de las provincias que con un nivel de ingreso más escaso a nivel nacional, y la provincia más, y una de las provincias más endeudadas, es la cuarta provincia más endeudada a nivel nacional. O sea, una provincia endeudada con un achatamiento de la base salarial, cuya expectativa y esperanza de los rionegrinos no tiene futuro. Imagínese un padre, yo le comento un caso, un padre jefe de la provincia, un jefe de un organismo público local, como puede ser una obra social provincial, un jefe gana 2.500 pesos. ¿A usted le parece que un padre de familia puede sostener su familia y mandar un hijo a estudiar? Están condenando a los hijos de los rionegrinos a no estudiar, a no estar incluido en los sistemas educativos más importantes de nuestro país. Y creo que nos merecemos otro tipo de vida los rionegrinos, que los chicos puedan estudiar. Paradoja lo que sucede, ¿no?, entre un gobierno y otro. Fíjese, mientras la presidenta paga asignación universal a los desocupados y le da computador a los chicos para que tengan mejor salida laboral, en la provincia lo único que hacen es desafiar para seguir pagando sobresueldo a sus funcionarios. Un modelo es darle a lo que menos tienen para que tengan mejor salida y mejor porvenir, y por otro lado la provincia se desentiende de estos sectores para priorizar los sectores que les va muy bien en esta provincia, con grosos sueldos, con sobresueldos, y un Estado y agentes públicos en Río Negrino con una base salarial muy escasa. Pequeña diferencia. Eso es lo que pretendemos cambiar. Queremos que Río Negro se incorpore a esta transformación que está haciendo el país, porque Río Negro es cola de tren, es un furgón de cola. Mientras el país crece, se desarrolla permanentemente, Río Negro sigue endeudada y no se encuentra salida después de 3 décadas de gobierno radical. Esa es la cuestión principal por la cual entiendo yo que Carlos Soria tiene que ser gobernador de esta provincia, para poner a Río Negro en línea con la nación y poder sacarla definitivamente del pozo en que se encuentra.